mas yo te perdonaré. Abandonaste a tu familia y hoy vuelves arrepentida a pedir que te perdone, pero ya no puedo hacerlo. Lastimaste corazones, ya no creo en tu llanto. Tanto tiempo te has marchado y yo jamás te perdonaré. Y tú nunca regresaste. Abandonar a nuestros niños fue un error irreparable. Y ahora se callan tus lágrimas y no quieres convencerme, porque jamás te perdonaré.